te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Interpretar el tarot invertido al leer las cartas es una recomendación que hago habitualmente, pues considero que es esencial para obtener una comprensión más completa y matizada de las situaciones que se muestran durante una lectura. En este artículo analizaremos 17 cartas del tarot que, sin dudas, preferirías ver invertidas en una tirada, debido a los giros positivos y esperanzadores que traen a tus lecturas. Por lo general, muchos tarotistas, e incluso quienes hacen una consulta, prefieren evitar las cartas invertidas debido a la percepción de que generalmente portan mensajes negativos. Podríamos decir que en general es así. La gran mayoría de cartas son más negativas al revés, pero hay unas cuantas excepciones y varias razones importantes por las que recomiendo incluir las cartas invertidas en tus lecturas de tarot. En primer lugar, leer las cartas invertidas añade profundidad y matiz a la interpretación, ofreciendo un espectro más amplio de significados y posibilidades. En segundo lugar, hay cartas del tarot que, sorprendentemente, resultan más positivas cuando aparecen invertidas que cuando se presentan en su posición original al derecho. En lugar de transmitir exclusivamente retos o aspectos negativos, estas inversiones pueden señalar alivio, resolución de problemas y oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Una cosa curiosa es que todas las cartas número 5 de la baraja son más positivas al revés que al derecho. Todas. Y te dará más alegría y tranquilidad que salgan invertidas en tu tirada. Algo similar ocurre con las cartas del palo de espadas, donde encontramos una mayoría abrumadora de cartas que son más positivas al revés. Ya sabes que siempre recomiendo que eches las cartas mezcladas de tal manera que aparezcan tanto al derecho como al revés, porque puede haber cambios diametrales en la interpretación. Por ejemplo, si preguntas si vas a superar a ese amor que te ha abandonado, claramente será mejor que salgan el 3 o el 10 de espadas al revés, el 5 de copas, la torre o el diablo invertidas, antes que al derecho. Si solo lees las cartas al derecho, limitas muchísimo las posibilidades y los mensajes. Si salen cartas de espadas, por caso, te verás obligada o obligado a dar un mensaje negativo. Del mismo modo, las cartas de la corte, todas ellas, son, invariablemente, positivas al derecho y negativas al revés. Pero, ¿no te parece que limitas demasiado la lectura de este modo, leyendo solo al derecho? Así, las cartas de la corte serán siempre positivas. Nunca hay gente mala o inconveniente, y en la vida real sabemos bien que no todos son buenos. Encontrarás de todo. Si, por caso, vas a hacer un negocio, comprar un coche, rentar un piso, contratar una persona o saber qué tipo de jefe te espera en tu nuevo empleo, quizá estar advertido de antemano de encontrarte con posibles personas complicadas, negativas o incluso malas sea un gran alivio y te evite más de un problema, ¿verdad? En fin, las situaciones son infinitas en las que interpretar el tarot invertido podría resultar una gran bendición. Por eso te animo, una vez más, a probar con las cartas en todas sus posiciones. Hechas todas estas aclaraciones, ahora sí, veamos cuáles son, a mi entender, las 17 cartas que preferirías que aparezcan al revés. Nota importante. Este es mi listado personal, mi interpretación y forma de ver las cartas y entender el tarot. Tú podrás coincidir o no con esta lista, quizás quites alguna carta o desees incluir otras que no he mencionado. Recuerda que esta no es la verdad escrita en piedra, solo es mi verdad, que deseo compartir contigo. Los arcanos mayores. En estas importantes figuras de la baraja encontramos solo tres cartas que son más favorables cuando salen al revés. Veámoslas a continuación. Comencemos con la torre. Cuando la carta de la torre aparece en tu lectura de tarot, normalmente evoca imágenes de destrucción súbita, crisis y cambio abrupto. Pero si esta carta se presenta invertida para ti, su significado puede ser más positivo, sugiriendo que podrías mitigar una catástrofe o escapar de una situación potencialmente destructiva. Veamos por qué la torre invertida se interpreta de manera más favorable. En primer lugar, puede representar la evitación de un desastre. Mientras que la torre al derecho sugiere que el cambio y la destrucción son inevitables y pueden darse de manera dramática y repentina, la torre invertida puede indicar que has logrado evitar un desastre o que sus efectos serán menos severos de lo anticipado. Aunque el cambio sea necesario, puede presentarse de forma menos traumática o abrupta. también puede señalar una oportunidad para reconstruir. La posición invertida indica que la reconstrucción después de un colapso no será tan desafiante como esperabas. Te ofrece la posibilidad de reparar y empezar de nuevo con una perspectiva más clara. Otro aspecto es el aprendizaje de errores pasados. La torre invertida puede representar la reflexión sobre los errores y la adquisición de sabiduría a través de experiencias difíciles. En lugar de vivir una nueva crisis, podrías estar usando las lecciones del pasado para evitar futuros problemas. Asimismo, puede significar una liberación de situaciones opresivas. A veces, la torre invertida señala que la liberación de una situación limitante será menos violenta o disruptiva de lo que imaginabas. Es posible que las tensiones acumuladas encuentren una salida más suave. Por último, puede referirse a un desarrollo interno centrado en los cambios personales que surgen tras experiencias difíciles. Este tipo de transformación más profunda y pausada puede conducirte hacia un crecimiento interior valioso. Así las cosas, la torre invertida, aunque no elimina completamente la posibilidad de disturbios o cambios, sugiere que estos serán menos extremos y que podrías tener un mayor control para manejar la situación con eficacia. Esta interpretación ofrece una visión más esperanzadora, enfocándose en la recuperación y el aprendizaje más que en la pérdida o la destrucción. La otra carta es el Diablo. Cuando la carta del Diablo aparece invertida en tu lectura de tarot, puedes interpretarla como una señal positiva que indica liberación y recuperación personal. Este arcano, cuando está al derecho, suele asociarse con la materialidad excesiva, las adicciones o las ataduras emocionales que restringen tu libertad. Pero invertido, su mensaje se transforma en algo mucho más alentador. El Diablo invertido representa la ruptura de cadenas, la toma de conciencia de manipulaciones, la recuperación del poder personal y una renovación ética, espiritual y emocional. También impulsa la autoconciencia, animándote a examinarte en profundidad para evitar caer de nuevo en situaciones de dependencia o descontrol. Debemos considerar que el Diablo invertido no elimina los desafíos, pero sí transforma su mensaje en uno de esperanza y crecimiento. Indica un movimiento hacia la libertad interior, promoviendo un avance espiritual y emocional significativo. Finalmente, el Arcano de la Luna. Por último, cuando la carta de la Luna aparece invertida en tu lectura de tarot, puede verse como un indicativo de que vas a experimentar claridad y resolución de confusiones o engaños que antes nublaban tu percepción. En posición vertical, la Luna se asocia con la incertidumbre, el engaño y las emociones turbulentas, pero invertida sugiere transformaciones muy positivas. Puede anunciar claridad y revelación de verdades, superación de miedos y ansiedades, despertar psicológico, fin de la confusión y una purificación emocional que te libere de autoengaños. También puede simbolizar la integración de la sombra, en términos junguianos, y un progreso hacia la luz, indicando que dejas atrás las ilusiones y te encaminas hacia una mayor comprensión de ti y de tu entorno. En definitiva, la luna invertida lleva un mensaje de esperanza, de superación y de claridad emocional. Es un recordatorio de que los periodos de oscuridad suelen preceder a grandes revelaciones y momentos de crecimiento personal. Pasemos ahora al palo de oros al interpretar tarot invertido. Este palo de la baraja nos ofrece una sola carta que es positiva cuando sale al revés, el 5. Veamos por qué. 5 de oros, invertido. Cuando la carta del 5 de oros aparece invertida en tu lectura de tarot, puede mostrarte un lado más esperanzador en todo aspecto, desde lo emocional hasta lo material. Trae un mensaje de alivio tras un periodo de adversidad y señala una fase de recuperación, de reevaluación y de renovación de recursos y relaciones, ofreciéndote una perspectiva de mayor seguridad y estabilidad en tu vida. Así, en primer lugar, puede hablar de recuperación financiera, ya que, tradicionalmente, el 5 de oros al derecho se asocia con pérdida y pobreza, mientras que invertido señala el final de un periodo difícil y una mejora en tu situación económica. Además, apunta a encontrar ayuda y recursos. Al invertirse, sugiere que podrás descubrir apoyos que antes no veías, ya sea asesoramiento, respaldo comunitario o nuevas fuentes de ingreso. También indica superación del aislamiento, porque si al derecho marca desamparo, al revés, representa tu reintegración social. Es un tiempo para volver a tu red de apoyo o sumar nuevos vínculos que te sostengan. A esto se suma un optimismo renovado. Después de haber estado a la intemperie, emerge una mirada más luminosa sobre el futuro. Del mismo modo, aparece el aprendizaje a partir de las dificultades, ya que lo vivido deja enseñanzas que sirven para prevenir tropiezos similares o gestionarlos mejor. En paralelo, puede señalar mejora en la salud y el bienestar. Al invertirse, sugiere avances en lo físico o lo emocional, e incluso la superación de una enfermedad. Finalmente, inspira apreciación de lo que tienes. Invita a valorar y agradecer lo presente. Y ese cambio de actitud abre puertas y favorece la abundancia. Si nos enfocamos ahora en el palo de bastos, encontramos dos cartas que se vuelven más favorables al revés, el 5 y el 10. 5 de bastos, invertido. Cuando el 5 de bastos aparece invertido, el tono cambia hacia lo constructivo. Para empezar, señala resolución de conflictos. Las disputas se apagan y las partes logran entenderse mejor. A renglón seguido, muestra disminución de la competencia, pasando de la rivalidad intensa a un clima más colaborativo, donde el foco se desplaza a metas compartidas. De la mano de esto llega el enfoque en la cooperación, pues trabajar juntos y compartir recursos rinde más que enfrentarse. Con el cambio de clima, se abre paso la claridad en la dirección, se disipan la confusión y el desorden, y reaparece una visión nítida de las metas y del modo de alcanzarlas sin fricciones. Además, favorece el crecimiento personal a partir de luchas pasadas, porque lo vivido deja lecciones que fortalecen para lo que venga. En ocasiones, invita a un retiro de una lucha infructuosa. Retirarse a tiempo puede ahorrar desgaste y traer paz. Como resultado, se consolida una armonía restaurada, con retorno al equilibrio y mayor comprensión entre quienes antes estaban enfrentados. En suma, este 5 invertido habla de conciliación, colaboración y rumbo claro tras una etapa de rivalidad, redirigiendo la energía hacia objetivos comunes y productivos. 10 de bastos, invertido. Conviene recordar que el 10 de bastos, tanto al derecho como al revés, es quizá la carta más dual de la baraja. Por eso, puede no encajar del todo en una lista cerrada. En algunas situaciones, soltar peso es positivo. En otras, el sentido de no poder con la carga y tener que dejar algo atrás, a costa de ganar menos, también debe valorarse. En mi mirada personal, suelo tomarlo como favorable cuando sale invertido y, por eso, lo incluyo aquí. Así, en primer término, apunta a alivio de cargas. Las responsabilidades que te abrumaban disminuyen, delegas mejor y ciertas obligaciones se levantan. Con ello llega el fin de un periodo de estrés, por fin puedes respirar con más libertad al reorganizar tus compromisos. También deja una lección de aprendizaje sobre límites, pues invita a no asumir más de lo que puedes manejar, mejorando la administración de tus recursos y energías. A partir de ahí, impulsa la priorización y el enfoque. Aligerado el peso, te centras en lo que importa de verdad. Luego, facilita recuperación y descanso, un respiro merecido tras el esfuerzo. Al mismo tiempo, fomenta la optimización de esfuerzos, ya sea con mejor organización o con estrategias más inteligentes para gestionar lo cotidiano. Y, como broche, anuncia liberación y renacimiento. Soltadas las cargas opresivas, emprendes un nuevo tramo con mayor ligereza y propósito. En definitiva, este 10 invertido señala reducción de cargas, alivio del estrés y una vida mejor ordenada, con impacto directo en tu bienestar. Veamos ahora el palo de copas al interpretar tarot invertido. En este palo emocional sumamos tres cartas que ofrecen su mejor versión al salir al revés, el 4, el 5 y el 7. 4 de copas invertido. Al derecho, el 4 de copas suele representar descontento, apatía y ceguera ante las oportunidades. Invertido, en cambio, marca un vuelco positivo. Para empezar, trae revaluación de oportunidades. Comienzas a reconocer y valorar lo que antes ignorabas, abriéndote a experiencias que enriquecen tu vida. A la par, muestra salida del estancamiento emocional. dejas atrás la indiferencia y te reenganchas con tus vínculos y actividades con una actitud más activa. También inspira mayor apreciación de lo que tienes, mirando lo presente más que lo ausente, con la consiguiente sensación de satisfacción. Si te habías cerrado, favorece la apertura a nuevas relaciones o la revitalización de las existentes. Además, impulsa la recuperación de la motivación, retomando intereses y proyectos postergados. Con ello, anima a tomar la iniciativa, pasando de esperar a actuar. Y por último, propicia una renovación emocional, soltar viejas heridas y hallar paz interior, especialmente si venías de la melancolía. En conjunto, este 4 invertido te invita a aprovechar lo que la vida ya pone en tu camino, a reactivar tus lazos y a reencontrar el gozo en lo cotidiano. 5 de copas, invertido. Al derecho, el 5 de copas habla de pérdida y desilusión. Invertido señala un giro alentador. Primero, apunta a la superación del dolor. Dejas atrás el peso del pasado y miras hacia lo que viene. Luego promueve el reconocimiento de oportunidades. Levantas la vista y ves las 2 copas en pie, símbolos de posibilidades y esperanza. A la par, subraya el aprendizaje de las experiencias. Transformas el arrepentimiento en sabiduría práctica para decidir mejor. Con ello llega la recuperación emocional y, enseguida, un optimismo renovado que colorea el futuro con mejores tonos. Si hay tensiones, favorece la reconciliación y el perdón, abriendo la puerta a la reparación de vínculos valiosos. Finalmente, impulsa a dejar ir y seguir adelante, liberando espacio interno para nuevas vivencias. Así, este 5 invertido recuerda que, junto al dolor, también existen la resiliencia y el renacer. 7 de copas, invertido. Al derecho, el 7 de copas sugiere ilusión, dispersión y decisiones borrosas. Invertido se vuelve práctico y aterrizado. En primer lugar, aporta claridad en la toma de decisiones. Se disipan la confusión y la indecisión para enfocarte en lo esencial. En segundo término, impulsa el desprendimiento de ilusiones. Dejas fantasías estériles y eliges la realidad como base de tus pasos. De inmediato, fomenta la priorización eficaz, ordenando opciones y limpiando lo superfluo. Unido a esto, te conduce a objetivos alcanzables. Anclas sueños en planes realistas que aumentan tus probabilidades de éxito. Con el foco recuperado, llega la renovación de la motivación. Concentras tu energía en lo que sí puedes lograr y que tiene valor a largo plazo. También invita a superar el autoengaño con una mirada honesta sobre límites y capacidades. Y como resultado, promueve acción práctica sobre fantasía. Decides y actúas en lugar de perderte en posibilidades infinitas. Por todo ello, este 7 invertido te orienta hacia el pragmatismo y te prepara para avanzar con paso firme hacia tus metas. Y ahora hablemos del palo de espadas. En el palo vibrante, agresivo y siempre complejo de las filosas espadas, encontramos generalmente algunas de las cartas más duras de la baraja y también la mayor cantidad de arcanos que resultan más positivos al revés, nada menos que 8 cartas. Cuando salen invertidas, estas cartas traen un gran alivio en sus significados y agradecerás sinceramente verlas al revés. Este palo demuestra claramente lo que siempre sostengo. Hay que leer con las cartas invertidas también. Comencemos con el 2 de espadas. La carta del 2 de espadas suele representar una decisión difícil, un estancamiento o un punto muerto en tu vida. Pero cuando aparece invertida, puede tomar un matiz más positivo. Y aquí te explico por qué forma parte de esta lista de interpretar el tarot invertido. Invertida, esta carta indica que estás encontrando la manera de romper el estancamiento o el punto muerto en el que te encontrabas. Te sugiere que estás listo para enfrentar las decisiones que venías evitando y avanzar hacia soluciones más claras. El 2 de espadas invertido también te anima a abrirte a nuevas ideas y perspectivas que antes no considerabas. Te invita a ser más flexible y a explorar opciones fuera de tu zona de confort. Puede señalar que estás resolviendo un conflicto, ya sea interno o con otras personas, mostrando disposición para escuchar, negociar y encontrar un terreno común. Asimismo, habla de claridad emocional, de aceptar la realidad tal como es y de liberar bloqueos emocionales que antes te cegaban. Lo más importante, puede indicar que has tomado o estás por tomar una decisión difícil que habías postergado. En definitiva, el 2 de espadas invertido te impulsa a aceptar la realidad, a abrirte, a pedir ayuda si la necesitas y a moverte hacia adelante con una visión más clara y madura. Sigamos con el 3 de espadas. Esta carta, al derecho, es una de las más dolorosas del tarot. Habla de rupturas, desilusiones o tristeza. Pero al revés, el panorama cambia. El 3 de espadas invertido anuncia que estás comenzando a superar el dolor, que estás liberándote de resentimientos y que estás procesando lecciones valiosas de tus experiencias. Puede representar la resolución de conflictos y la renovación emocional que llega después de un tiempo difícil. También indica fortaleza personal y claridad después de la tormenta. Es, sin duda, una carta que te recuerda que el dolor enseña y que toda herida puede transformarse en aprendizaje y renovación interior. Continuemos con el 4 de espadas. Esta carta suele hablar de descanso, retiro y reflexión, pero cuando sale invertida, nos dice que ha llegado el momento de despertar. El 4 de espadas invertido anuncia el regreso a la actividad, la renovación de energías y el fin de una etapa de aislamiento. Muestra que has recuperado claridad mental después de un tiempo de pausa y que estás preparado para avanzar, resolver asuntos pendientes y volver a conectar con los demás. En síntesis, es una carta que marca el momento de levantarte, de dejar el descanso atrás y volver a moverte con determinación. Ahora pasemos al 5 de espadas. Al derecho, esta carta suele representar derrota o conflicto, pero al revés es mucho más amable. El 5 de espadas invertido señala que estás evitando disputas innecesarias y optando por la paz antes que por la confrontación. También habla de reconciliaciones, de aprendizajes obtenidos de experiencias difíciles y de la capacidad de retirarte a tiempo cuando algo no vale la pena. En esta posición, la carta te anima a dejar ir resentimientos, a valorar la paz mental por encima de la victoria y a actuar con madurez y comprensión. Es, en pocas palabras, una carta que promueve la serenidad y la resolución. Seguimos con el 7 de espadas. Cuando aparece al derecho, suele asociarse con engaños o secretos, pero al revés, su mensaje es mucho más luminoso. El 7 de espadas invertido indica rectificación de errores, retorno a la integridad y abandono de planes dudosos. También puede hablar de la revelación de verdades, del fin de los engaños y del deseo de actuar con transparencia y honestidad. Sugiere que estás aprendiendo de tus errores, que las consecuencias serán menos severas de lo esperado y que estás creciendo hacia una versión más ética y consciente de ti mismo. Sigamos con el 8 de espadas. Esta carta, una de mis favoritas, representa limitaciones y atrapamientos cuando está al derecho, pero al revés es todo lo contrario. El 8 de espadas invertido anuncia liberación de restricciones, claridad mental y recuperación del control personal. Indica que estás dejando atrás la parálisis por miedo, que reconoces tus capacidades y que comienzas a actuar con autonomía y confianza. También puede simbolizar que estás escapando de una situación opresiva o negativa, tomando medidas para liberarte. Es una carta de renacimiento, de libertad mental y emocional. Continuemos con el 9 de espadas. Esta es una de las cartas más temidas del tarot cuando está al derecho, ya que representa ansiedad y preocupación, pero al revés, trae alivio. El 9 de espadas invertido señala que estás superando tus miedos, liberándote de culpas y saliendo de un ciclo de angustia. Indica que llega la calma después de la tormenta, que empiezas a ver la luz y a recuperar la esperanza. También muestra que estás entendiendo mejor tus emociones y aprendiendo a cuidar de tu bienestar emocional con más compasión hacia ti mismo. Es una carta de sanación interior que marca el fin del sufrimiento mental y la recuperación de la serenidad. Y finalmente, el 10 de espadas. Al derecho, esta carta es símbolo de dolor y traición, pero invertida cambia por completo su mensaje. El 10 de espadas invertido marca el fin de un ciclo de sufrimiento y el comienzo de la recuperación. Indica que has tocado fondo, sí, pero que ahora estás levantándote, aprendiendo de lo vivido y reconstruyendo tu vida con más fortaleza y esperanza. También habla de resiliencia, de dejar atrás el papel de víctima y de recuperar el poder personal. Cuando esta carta aparece al revés, te dice que lo peor ya ha pasado y que ahora el sol vuelve a salir para ti, para cerrar este artículo, permíteme dejarte unas conclusiones finales sobre interpretar el tarot invertido. Al repasar estas 17 cartas que se transforman positivamente al salir al revés, comprendemos lo valioso que es permitir que el tarot hable en todas sus direcciones. Cada una de ellas nos recuerda que incluso los momentos difíciles pueden esconder oportunidades de crecimiento, sanación y evolución personal. Leer el tarot con cartas invertidas no solo amplía tus interpretaciones, sino que también te enseña a mirar la vida con más matices, a ver la luz en medio de la sombra y a entender que el cambio, muchas veces, llega cuando todo parece haberse detenido. Por eso te animo, como siempre, a incluir las cartas invertidas en tus lecturas. No les temas, escúchalas, porque a veces los mensajes más liberadores llegan justamente cuando una carta aparece al revés. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar, hasta la próxima.